de la perspectiva de la antropología. Cuando uno piensa en indígenas, piensa en generalmente, la gente generalmente piensa en una, en la pluma y el taparrabo y la selva. Entonces, pensar en indígenas de Bogotá, por eso se cuestiona tan profundamente, no solamente los imaginarios de la gente, sino también de la misma antropología. La antropología vive en una pregunta cotidiana sobre si ellos son indígenas, o sobre qué tipo de indigenidad es la que son. Entonces, digamos que yo te podría no decir y contar cómo ellos tienen un tipo de vida particular, característica muy particular del altiplano cundiboyacense, de las comunidades radicales, que son comunidades muy distintas, pero que se sufrieron durante 500 años el proceso de colonización. Entonces, desde ese punto de vista, ellos no pueden tener, no podemos pensar como comunidades indígenas de la misma forma como pensamos a comunidades indígenas del Bauper. Entonces, pues son todos, la mayoría de ellos son católicos, muy practicantes, con un tipo de catolicismo muy particular, como todo el catolicismo en el plano cundiboyacense, tienen este tipo de prácticas médicas, cuando que los indígenas en la ciudad cuestionan mucho sobre lo que pensamos sobre los indígenas. Eso nos parece muy interesante desde la antropología. Y los procesos, pues, digamos, uno conoce gente, que se va involucrando en los procesos de las organizaciones. Y es muy bonito ver cómo cada año están más organizados, más se trabaja. Los muestran aparte de frente cabellos, aparte de trabajo con la medicina, para que no haya que otros proyectos y que todos los otros están trabajando. De cultura, artesanía, de los problemas legales que tienen, por ejemplo, con los predios. Son una organización. Los jóvenes para el colegio, universidad. Culturalmente, con la vida, no cambia mucho. Están en un resguardo. Están en un resguardo. Aunque ellos son herederos, digamos que muchos de ellos todavía son títulos de propiedad, los títulos de propiedad de su predio corresponden a los títulos de disolución del resguardo. Y es cosa de esta forma, es el principal argumento histórico para demostrar su pertenencia a la comunidad, su pertenencia a la comunidad. Me parece muy claro, muy importante que lo tengan claro, digamos que la medicina es un punto muy importante dentro de la reconstrucción de la organización. Pero lo más importante de la experiencia de ellos es haberse organizado de otra forma, de una forma novedosa. Entonces ellos no son una junta de acción comunal, ¿sí? A pesar de que en el mismo sector hay una junta de acción comunal. No son cualquier tipo de organización, son un tipo de organización que de alguna manera les permite acceder a otro tipo de instancias de una forma mucho más eficiente, como cabildo indígena. Entonces, todo ese proceso de reorganizarse, investigar sobre el medio, todo está muy ayudado a darse un papel político dentro de la localidad o dentro de la ciudad de Bogotá. Y eso implica acceder a otros, a puntos de negociación, obtener recursos para proyectos, es decir, obtener una mejor calidad de vida. Asociación de Cabildos Indígenas de Bogotá. que reúne cuatro caídos de la ciudad. Muy de Suba, muy de Bosa, Chicha, muy de Jaja, trabajan en la construcción, como obreros de construcción. ¿Por qué? Porque antes en el sitio todos eran agricultores, pero creció la ciudad, ya no se puede cultivar ahí. Hay una serie de problemas muy puntuales con respecto a la contaminación. Tengo un tipo de riesgo muy bonito, entonces toda la contaminación de su pueblo, toda la inundación, etcétera, ya no pueden cultivar. Entonces les ha tocado generar otro tipo de trabajos como el ser obrero, que es la mayoría de la población.